Buenas, Sabandijas. Bueno, pues ya hemos hecho las dos primeras horas de la mañana aquí en la Mobile y hemos hecho ya todo un pabellón con los compañeros de iPadSfera y hemos visto muchas cosillas de Android y de Samsung, LG. Bueno, estáis viendo las fotos y ahora en cuanto llegue a la universidad esta tarde publicaré algún post sobre algún producto que nos han enseñado y bueno, que nos vemos en breve. Hasta pronto.